Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a 1490.gt por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez, allá en controles nos acompaña Marcia Mejía y este 1490 dedicado a la coyuntura electoral 2019. Nuestro invitado especial, el siempre analista, amigo cercano de esta radio, es José Alfredo Calderón, analista político. José Alfredo, bienvenido otra vez, como siempre. Como siempre, gracias a ti, a Marcia. Y pues un saludo a todas las personas que sintonizan esta radio que va siempre contra la vía, como debe ser. Como debe ser. A ver, José Alfredo, estamos ya en proceso electoral 2019, volvimos a llegar al proceso electoral. Pero hagamos un poco la revisión, ¿qué pasó en el 2019? En el 2015 para llegar al 2019, ¿qué ha pasado ahí? ¿Reformas electorales, plaza? Bueno, en primer lugar hay que partir de un hecho fundamental. Desde 1954, la estructura del sistema económico y también del sistema político sigue siendo básicamente la misma. Lo que han habido es una serie de reformas. Han habido también dos analogías en política. Recordemos que no hay nada al azar. Recordemos que la penúltima constitución en 1965 se hace con un previo golpe de Estado, 31 de marzo de 1963, el coronel Enrique Peralta Zurdia da golpe de Estado a Miguel Hidioras Fuentes, se instala posteriormente una Asamblea Nacional Constituyente y luego se hace una constitución que entra en vigencia hasta que los militares dijeron que podía entrar en vigencia, que entra cuando el 1 de julio de 1966 llega Julio César Méndez Montenegro. Pero 20 años después exactamente pasa lo mismo. Hay un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, luego otro golpe de Estado, el primero lleva al poder a Efraín Ríos Montt y el segundo el 8 de agosto de 1983 que lleva a Óscar Humberto Mejía Víctores. Nuevamente el mismo proceso, una Asamblea Nacional Constituyente, es la actual constitución que tenemos y los militares vuelven a decir, bueno, todavía no entra en vigencia aunque ya está, sino hasta que entre el nuevo, el 14 a las 14, que fue Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Repito, nada pasa por casualidad. Todos los cambios están fríamente calculados. Y yo siempre he dicho que las elecciones cada 4 años son como el convivio navideño. Total. El convivio es cada año, solo que las elecciones son cada 4. Entonces toda la gente se pone alegre sabiendo de que en el mero fondo sabe que no va a pasar nada. Estructuralmente no va a cambiar el país. Aunque nos vendan una cuestión de esperanza, José Alfredo. Ah, por supuesto. Nos digan que sí, que ahora sí es nuevo. Los colores, la cantidad de partidos y de candidatos. Que ahora por eso sí hay se gente. Llaman las alegres elecciones. Y entonces tenemos que la gente, incluso el movimiento social, está tranquilo. No hay protesta, no hay manifestaciones. Y cada vez que uno hace la mención, ahora no joven, estamos en las alegres elecciones. En esas condiciones hay una diferencia entre lo que fueron las del 2015 y 2019. En el 2015 fuimos a sí votar. ¿Sí hay diferencia? Porque ¿por las reformas básicamente o por otras cosas, José Por Alfredo? Otras cosas. Okay. Digamos, las dos cosas fundamentales para mí son, una, tres diría yo. Una es que ya no está el influjo de la plaza. En el 2015 se fue a votar en la ola de la plaza del 2015. Por otra parte, antes era el plan para la prosperidad del Triángulo Norte, digamos, el objetivo de Estados Unidos, no había llegado Trump todavía. Recordemos que la política gringa, independientemente que llegaran republicanos o demócratas, siempre era la misma, hasta que llega Trump y rompe esto. Y la tercera cuestión que tenemos de diferente es el avance y la mutación de un pacto de corruptos a una alianza criminal. El pacto de corruptos solamente quería no investigaciones. Pero la alianza criminal dice, esto ya no nos vuelve a pasar. Esta arrinconada que nos dieron, por poco, y realmente nos hace perder mucho. Y ahora vamos por todo. Los tres organismos del Estado, todas las instituciones autónomas. Y entonces estos tres elementos, el avance de la alianza criminal, y hay que reconocer que en la correlación de fuerzas van ganando y por mucho, ya la ausencia de ese plan para la prosperidad que ya Estados Unidos no lo tiene como un objetivo estratégico, y tres, la ausencia de la plaza. Esos tres elementos configuran cambios hacia un 2019 donde la gente pareciera no tener memoria, y como tú decías, se crea la ilusión. Por eso le llaman las alegres elecciones, si no, no fueran las alegres elecciones. Exacto. Incluso gente que vimos vociferar en la plaza, gente que mantiene un criterio crítico y una actitud de combate por los derechos, la vemos ahora neutralizada, para totalmente. Mi gusto. No sé si vos pensás lo mismo, pero a mí me parece neutralizada. Incluso un par de convocatorias para hacer acciones de calle, y yo he dicho, pero si no va a llegar la gente, si la gente está haciendo su campaña política, porque hoy son candidatos, son candidatas. Y ahí está la energía toda. Y ellos contribuyen a venderle esa imagen de esperanza a las bases. Y entonces también hay un problema. Hay gente que ni siquiera piensa en las elecciones porque su preocupación inmediata es comer o okay. comprar la medicina del niño enfermo que tienen y que no tienen la plata porque no tienen empleo. Así es. No tienen vivienda, no tienen cosas básicas. Ya la política viene siendo un lujo. Y como para pensar, ponerse a investigar, leer el plan de gobierno, si hay. Entonces, el sistema cuando hay. Sigue siendo eficiente. Total. Cuando hablamos de Estado fallido, es Estado fallido en términos de la democracia, de la justicia, pero en términos de la efectividad que favorece a las élites, el sistema funciona bien. Y todo marcha sin ningún problema y va a continuar así, porque los resultados de las elecciones es como un casino. Yo puedo alegrarme porque un día gané jugando en el casino, pero la casa nunca pierde. Total. Siempre, siempre la casa gana. Y aquí es lo mismo. Por eso esa proliferación de partidos, que repito, no hay nada casual, la gente se confunde, pero al final no importa llegar con un diputado o dos, que igual cuando ya están en el Congreso, estas fuerzas conservadoras, reaccionarias y retrógradas, se van a unir y van a pactar. O, bueno, ya están pactadas, ya más están bien pactadas. Simplemente ahí lo que van a hacer son alianzas coyunturales, porque también tienen sus propios intereses sectoriales, pero vamos a tener un Congreso igual o peor, y la gente está esperanzada, tal vez, como siempre, como es que siempre. Ahora tal vez sí, y que este que tiene cara de que no se mira tan fascineroso, y vayamos a votar, porque van a votar masivamente. O sea, la gente le pregunta a uno, ¿qué opinan los partidos políticos? Y la gente habla pestes. ¿Qué piensan los políticos? Y habla peores pestes. Pero ahí pregunto, ¿nos van a ir a votar? Sí. Sí. Y entonces vas a ver colas de colas, filas de filas, y la gente, pues, unos contentos, otros no tanto, porque además se ha vendido bien la idea de que no votar es antipatriótico. Votar sí. nulo o no participar de esta fiesta cívica. No tenés derecho a opinar si no votaste. Hoy, esa me cayó a mí en las elecciones pasadas. Yo... Pero además, no participar de la fiesta cívica. No, ¿qué te pasa, sí, pues? Que, tanto dinero que cuesta, tanto esfuerzo logístico que se hace para que hayan malos guatemaltecos que no estén contentos con nada. Hoy tenemos 48 candidatos, 24 binomios. O sea, hay para escoger. Ya realmente esta gente, ¿qué quiere? Si de aquí cualquiera puede tener sus escogencias. Pero como platicábamos fuera de micrófonos antes de empezar el programa, esto, el sistema se blinda. Votes por quien vote. Encuentras un buen candidato y resulta que el partido es una porquería. El partido es bueno y el candidato es bueno, pero los diputados son una peste. Y si se diera el caso, que no creo que haya, pero si diera el caso sí. que los diputados por lo menos fueran decentes, el financista o el cacique o el dueño del partido es un fascineroso. Te la queda de bien. Entonces, por donde se vea, el sistema nunca pierde. Tan bonito que decís fascineroso. Yo hubiera dicho otra cosa. Es que hay que ser políticamente correctos, ¿verdad? ¿Sí? Porque no solo estamos haciendo análisis contracorriente, porque uno ve los medios de comunicación, tanto, y escucha la radio también, y lee la prensa escrita, y todos están en sintonía de las alegres. O sea, hablar mal del proceso electoral y de nuestra democracia es como hablar mal de la Virgen en Semana Santa, pues. Entonces todo mundo se va en el barco de que piense bien su voto, analice bien su voto, escoja. Hay, lo que pasa es que sí hay mucha oferta mala, pero más de alguno hay bueno. Sí, infórmese. Exactamente, y cuando uno se informa se le para más el pelo, pues, sí. Porque quienes nos dedicamos a esto estamos un poquito más enterados, nos llaman pesimista, pero realmente somos optimistas informados, que es muy diferente, ¿va? Pero sí preocupante. Pero yo sí me deprimo, ya me informo y me deprimo. Sí, no, es que la verdad que hay listados, por ejemplo, los partidos estos FCN, UCN y todos, que la verdad que uno no, ya el nivel de descaro es impresionante, pues. Total. Ya solo faltaron la piña, el chicoy, la cocha y todos aquellos famosos delincuentes y no se inmutan. Y la gente tampoco, porque además la violencia hasta nos inmunizó a, no solo a la protesta, sino ya matan mujeres, las descuartizan bebés y la gente no se inmuta. Sí. Esperando que el día siguiente, 24 horas, haya una noticia que supere a esa o que simplemente pase a ocupar el lugar. Terrible. Hay casos terribles. Miren, el vicepresidente diciendo de que es sumamente normal que se le deje el ojo morado a la esposa. Es una estupidez que un verdadero país hubiese tenido consecuencias inmediatas, pero aquí no pasa nada. Ay, qué pena que lo dijo. Pues hay un incremento de la violencia y la gente, no, violencia siempre hay. Sí. Y lo peor es de que en este proceso electoral la violencia se confunde entre la violencia política, como la que se ejerce contra el MLP, por ejemplo, la violencia puramente electoral, que es más amplia, la violencia común y la violencia organizada. Y entonces en Las Alegres esa mezcla hace que no puedas distinguir con claridad qué tipo de violencia se está ejerciendo. Hay solo un partido, creo yo, que es antisistema, pero como les dije yo, algunos de sus dirigentes están conscientes que están participando dentro del sistema y con las reglas del sistema. Sí me dijeron, ah bueno, jueguen con las consecuencias que eso conlleva. De ahí lo demás es reciclaje. ¿Vos sí marca la diferencia esto de saber que están jugando con las reglas del sistema? Marca diferencia porque no puede uno tener flexibilidad. Se trabaja, incluso se legitima el sistema que sabemos de que está muy mal. Ahora, el problema es que hay que hacerlo, hay que participar, no porque vaya a cambiar algo, sino que tenemos que empezar ahorita a introducir algunos cuadros. Y yo le decía a mucha gente, aquí ya no es, el problema no es ni político ni ideológico, aunque sea gente decente, aunque no le atine, pero por lo menos que sea decente. Que sea decente. Porque ya pedir más es gula. Y entonces, claro que hay algunos personajes decentes, pero que cuando revisas los listados, van en sexto, séptimo, y ese departamento solo elige 5 o 4 diputados. Sí. Entonces la gente vota por Pedrito el bueno, pero resulta que se tuvo que comer a los 5 malos, a los 5 lobos que van en los primeros lugares. La gente no le atina a eso, y porque la propaganda también se hace, miren, voy en tal listado, la persona que podría jalar votos, pero no dice voy en el lugar número tal del listado. Sí, sí. Hay mucha desinformación, y yo precisamente he estado, sobre todo en medios académicos y profesionales, y la incertidumbre y el desconocimiento es impresionante. Muy bien, tenemos que ir a nuestro primer corte conversando con José Alfredo Calderón, analista político, y el tema de este 1490 es análisis de coyuntura electoral 2019. Un saludo a Rubén Darío Godoy allá en Jutiapa, nos está retransmitiendo con Estéreonos Listen 2 miradio.com Twist Casting Live. Ahí un saludo a Rubén Darío Godoy, ya nos mandó un par de preguntas. Y entonces también Radio E de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Tricentenaria Universidad de San Carlos estará compartiendo este programa el día martes 30 de abril, 9 horas en la mañana y 21 horas por la noche. Bueno, vamos al corte allá con Marcia. Que no se apague el amor, que no se apague. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas. Caminando. la vida juntos. Nuestros sueños, que no apaguen nuestra luz, que no apaguen la porfía, que no apaguen nuestra vida, que no se mueran tus sueños, que no se apague tu luz, no languidezca la esperanza, que no se apague el amor y que florezca victoria, que no muera, que no se apague nuestra luz, que no se apague. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt conversando con José Alfredo Calderón, analista político, y estamos hablando, haciendo un análisis del análisis de coyuntura electoral 2019. Un saludo al camarada Juan Cadivas, allá en Tierra Caliente, Jutiapa. Que prepare el caldo de gallina para cuando lleguemos. Ah, no va a ser gallina con loroco y crema. Esa ya me la probé en Jalapa. Pues fíjate que para este 2019 mucha gente pregunta, bueno, ¿y entonces? Ajá, sí, yo no, ya incluso sí pensaba ponerle yo al programa cuando estábamos coordinando con vos de ¿y entonces para dónde va el proceso electoral con todo este circo? Porque cerramos contando lo grave de la situación, porque la mayoría de las conferencias de análisis coyuntural que he venido dando han sido en muchísimos lugares y casi todos, ahora hasta los militares pidieron. Porque sí he tenido la ventaja, suerte o atipicidad de que incluso en círculos de derecha han pedido estas conferencias. No, contanos primero, ¿estás haciendo conferencias? ¿Te están invitando a departamentos? ¿Te están invitando a diversos espacios? La verdad que esto empezó como un aporte ciudadano y de ahí se convirtió en todo un ciclo de conferencias. Son tres básicamente que culminan con el perfil de los 48 candidatos a presidente y vicepresidente. La primera partía precisamente de la coyuntura de 1954 y explicar desde las elecciones que gana Miguel Ortiz, bueno, gana entre comillas, ¿verdad? Miguel Ortiz Pasarelli en 1957, el 20 de octubre, y tres días después anulan las elecciones y hacemos una narrativa de cómo eran las elecciones hasta llegar a Mejía Víctores. Hay sucesivos gobiernos militares, por no decir dictadura militar, de 1954 a 1985, y luego hacemos otro corte histórico a partir de lo que se llamó Apertura Democrática, la Asamblea Nacional Constituyente del 84, la victoria de Vinicio Cerezo, la nueva constitución, como dentro de los pírricos avances que se dieron fue el que ya no estuviera proscrita la ideología comunista y socialista, que antes era terriblemente no solo coartada, sino totalmente prohibida. Pero de todos modos sigue siendo un bonito fantasma para... Un insulto y una descalificación a una forma de hacer a un lado a la gente. Comunista, gay, ateo, son como los tres epítetos descalificadores que puntean. Entonces, no sé, yo creo que comunismo, el ser comunista está en primer lugar, sí. En segundo, pues, pertenecer a la población LGBTIQ, y de tercero el ateo. Ser ateo. Pero como que van juntos. ¿Y si pones las tres cosas juntas? No, y de hecho, dice la gente, ahora resulta que partidos, hasta como semillas, son comunistas, ¿va? Pero yo me recuerdo que la Democracia Cristiana, que en todo el mundo es un partido de derecha, Angela Merkel en Alemania es de la Democracia Cristiana, sí. Solo en Guatemala era un partido socialista de izquierda. Uh-huh. Le dicen a Dionisio Gutiérrez que también es comunista, Iván es comunista, Telme es comunista. Bueno, aquí hay un montón de comunistas. La DEA es comunista. Lo raro es de que el gobierno no sea comunista con tanta gente que es comunista, ¿no? Pero lo asocian también, sí, ajá. Sí es comunista, seguro es ateo y seguro también es LGBTI. O sea, viene por paquete. Entonces ya en estas elecciones hay un hecho que muchas personas están dejando por un lado. Y es que nadie, absolutamente nadie, desde Vinicio Cerezo, gana una elección con menos del 70% de conocimiento público. No intención de voto, que lo conozcan. Ajá. Nadie que esté en sus cabales va a ir a votar por quien no conoce. Y ese conocimiento de 70% o más solo lo cubren cuatro candidatas. Tres candidatas. Damas que lideran la encuesta, hecho inédito también, y Yamatei. O sea, Sandra, Telma, Suri y Yamatei son los únicos con viabilidad política de ganar las elecciones, siempre y cuando, pues, vaya de la papeleta, etcétera. Por esta cuestión de la judicialización que se está dando, ajá, interna e internacionalmente. Exactamente, sí. Dentro de eso tenemos una Sandra que en otro país ya estuviera muerta políticamente. O sea, el 49% de antivoto es cuando la gente contesta, ¿por quién nunca usted votaría? Es el 49%, o sea, uno de cada dos guatemaltecos dice, nunca voy a votar por ella. Lo cual se diluye un poquito en la primera vuelta, pero en la segunda, cualquiera que llegue, por eso todo el mundo se pelea, yo quiero sí, con Sandra, para mantener ese maniqueísmo del bueno y del malo. Cualquiera que vaya contra ella va a ser el bueno o la buena. Y luego tenemos a una Suri que tiene una prohibición constitucional. Esa es otra equivocación de las personas de creer que el caso de ella es como el de los otros. Y entonces en el imaginario social empieza ese jueguito. No, si no va Suri, que no vaya Telma, por ejemplo. Ajá, no. Cuando son dos casos totalmente diferentes. Y entonces es inédito también que tres mujeres lideren en un país tremendamente machista, basado en un sistema patriarcal, muy sexista, y que tres mujeres lideren. Por eso el machismo se escondió, no desapareció, porque también fuera muy diferente si dentro de los cuatro punteros solo fuera una mujer y tres varones. Ahí estoy seguro, ahí sería otro mapa, José otro Alfredo. Mapa totalmente. Mira, y aquí tenemos una pregunta Sandy Pineda, una de las estudiantes allá de la escuela. Saludos, Sandy. Pregunta, son mujeres pero con pensamiento de hombres, pregunta. ¿Y si hay promesas falsas con la aplicación de la pena de muerte? Son dos preguntas que hace Sandy. Bueno, con la primera, interesantísimo. Porque no es que tengan pensamiento de hombre propiamente. O sea, me refiero en el sistema patriarcal, justamente. Exacto, lo que vos estabas mencionando. A eso vamos. A eso va ella. Dentro de un sistema patriarcal, si la mujer no utiliza herramientas de macho, patriarcal, no sube. Uh-huh. Sobre todo por esa descalificación tan fuerte. Una mujer en una empresa, la promocionaron de puesto o le subieron el salario, y todo el mundo, incluyendo muchas mujeres, dirán, a saber con quién se acostó, de plano fue con el gerente. Hay una descalificación de por qué alguien puede estar punteando siendo mujer. Sí. Y efectivamente, el sistema patriarcal, que es mucho más profundo y más estructural que el machismo, hace que las mujeres tengan que utilizar herramientas para escalar que son asociadas normalmente y sobrevivir a los hombres. E ir nadando ahí en ese ámbito. Con muchas más dificultades por todos los problemas históricos, uh-huh, y estructurales que conocemos. Efectivamente, y por eso, porque eso también tiene una explicación cuando resulta que la dama que llega a un determinado puesto se comporta como Roxana Valdetti, como la misma Suri, que ahora alega ignorancia sobre el juez negro y que el hermano se bombió 471 millones de eso y todo lo que hizo el papá. Ni se menciona y los medios ni preguntan. Pero porque también en el imaginario social Y el reportero X era parte del FRG, qué pena que se haya muerto el día del jueves negro. Pero algo más allá, siempre relacionado con el machismo. Escucho a mucha gente no estar de acuerdo con el partido, no estar de acuerdo con quienes la acompañan, pero es que qué es guapa. Es que qué linda es tan ella, bonita, tan dama. Tan ella. Elegante. Sí. Y es parte de esto mismo que estamos viendo. Entonces, volviendo a la pregunta, Sandy, ¿no? Sí. Efectivamente las mujeres desarrollan patrones muy cercanos a lo que conocemos como este sistema patrimonialista y machista, y por eso es que también cuando llegan reproducen esas prácticas. Y nos falta muchísimo para cambiar eso. Lo otro era sobre la pena de muerte. Sí. Cuando hay violencia y en las elecciones siempre hay marcadamente un incremento de la misma, tanto la violencia simbólica, que es la que leemos en redes, maten a ese desgraciado, quemen a esa desgraciada, que después se refleja también en violencia material. Pero esto no es casual. Como nada pasa casual en política, en temas de seguridad tampoco nada es casual. Y entonces la gente automáticamente conecta, sí, hay que matarlos. Sí, que eso es desgraciado. Lo que pasa es de que hay que aplicar la pena de muerte, y ahorita salen hasta candidatos que yo consideraba un poquito más moderados, pero leo la entrevista a este Luis Velázquez de Unidos y se le para uno el pelo. Oye uno a Edmond Mulet y el cuate si no ha desarrollado, no ha mutado su pensamiento. Bueno, él sale de la juventud melenista, sí. Él funda el PNR, porque aquí es divertido, hablan de nueva política y fue 12 años diputado. Sí, fue 12 años diputado. Pero no por hemos CN cambiado. De Carpio Nicol. Y entonces lo fácil es lo que uno lee en las redes. La gente sabe que puede ganar votos con eso, hay que matarlos. Sí, o por ejemplo sale... Y está es constitucional, lo dice la Constitución. Roberto Arzú, por ejemplo, que los va a enfrentar y que o se rinden o se mueren. Y digamos, diálogos de Webster, más bien parece John Wayne. Bueno, pues también él tampoco tiene muchas luces, mi gordo, entonces tiene que recurrir a estos argumentos. Pensamientos trogloditas. Pero no hacen más que reproducir la violencia simbólica que se da en las redes. Porque incluso gente que está consciente de las carencias del país... que uno habla con ellos y en otros temas reflejan una ideología que podríamos llamar progresista y luego terminan reproduciendo discursos así como es, estos. Sí, algunos sí. Lo hacen bajo el ropaje de que es que está en la ley y yo soy respetuoso del Estado de Derecho. Sí. Y si está ahí, hay que aplicarlo. Y entran en ese, si no fuera por lo patético, sería divertido, de que dicen no al aborto, sí a la vida. ¿Sí? Ahora pena de muerte, sí, porque sí. Entonces matemos a todos. Ya, sí. Pero es muy del guatemalteco, sí, pero no. Uh-huh. O sea, ¿dónde tiene algún grado de racionalidad? Sí a la vida, dicotomía? Pero no cualquier vida. Ahí vamos, como dijo Eduardo Galeano, todos somos iguales. El problema es de que habemos unos más iguales que otros. Sí. Pues lo mismo es. ¿Por sí. qué? Porque estas elecciones en particular, al igual que todas las que han habido desde el 54, son elecciones de élites. Estamos asistiendo a una recomposición elitaria. Hay una pugna interelitaria entre el capital oligárquico y el capital transnacional o burgués. Porque aquí la gente también tiende a simplificar cuando se refiere al capital oligárquico. Es que este oligarca, es que esto es de la oligarquía. Recordemos que el capital oligárquico se termina de constituir hasta la dictadura la última dictadura sí. cafetalera de Jorge Ubico, uh-huh. Es el que viene desde la colonia, son los que reproducen la soberanía, el nacionalismo, la monja blanca, la ceiba, toda la tacita la de plata. Y está el otro, que es el capital transnacional, que a este no le interesa el discurso de soberanía, de nacionalidad, porque el dinero, los billetes no tienen fronteras, no tienen nacionalidad. Exacto. Aquí la consigna es hacer plata. Y entonces ahí tenemos a los Gutiérrez, tenemos a los Botrán, tenemos a una serie de familias que no son oligarcas, sino que son familias burguesas. Y luego viene el capital emergente, que es más moderno todavía, y dentro del capital emergente hay distintos tipos de capital, como el de Mario López Estrada de Tigo, que es el único billonario de Centroamérica y por eso no necesita pertenecer ni al capital transnacional ni al capital oligárquico, uh-huh, porque tiene su propio poder. Se mezcla mucho con el capital transnacional por la razón misma de los negocios, aunque Tigo es básicamente fuerte acá, pero a nivel internacional en otros países no. Entonces la gente también tiende a concentrar en el CACIF todos los males. Sí, hombre, esto del CACIF. El CACIF es una asociación de cámaras que no tiene la importancia del G8, que son las 8 corporaciones más grandes, las 22 familias que realmente parten el queso en este país. ¿Y las otras cámaras, José Alfredo? Sí, digamos, aquí todos los candidatos tienen su padrino. Digamos, tenemos a un Julio Héctor Estrada de Creo. Ah, porque, bueno, después de estos 4, que son los únicos viables, que habíamos hablado, las 3 damas y Yamatei, vienen los que son bien vistos, pero que no han logrado arrancar. Sí. Tenemos a Julio Héctor Estrada, que tiene el apoyo de Agesport, de la Cámara de Industria, es hijo de Fanny de Estrada, que durante muchísimos años ha sido presidenta de la Agesport. Tenemos también a Unidos con Luis Velázquez, que detrás están los azucareros, y pues uno basta oír los discursos de uno y otro para ver que son proempresariales totalmente. Está Edmond Mulet también, que soñaron con que creciera, pero yo le llamo los globos sin aire porque sí, no creció jamás. No. Y entonces también no logran cuajar. Tenemos incluso al mismo Manfredo Marroquín de Encuentro por Guatemala, que si bien este partido no sería la opción A, pues tampoco se sentirían las élites muy incómodos con este partido. Uh-huh. Recordemos quién está atrás. Sí. Y Dionisio ahora reparte en diversos partidos, unos más de derecha, otros aparentemente menos de derecha. Luego están los partidos llamados de izquierda, y digo llamados de izquierda porque cuando uno se va a investigar de la forma como han votado en el Congreso, por ejemplo, la izquierda votó para la rebaja de 20 millones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha votado a favor de la ley Monsanto. La primera vez que llega Felipao y esa junta directiva después del periodo de Mario Taracena, contó con el voto de la izquierda. Total. Y cuando uno les reclamaba, sí, pero es que fíjate que la real política así es, y lo que pasa es que si no, ya no nos dan comisiones. Y yo les decía, digan la verdad, después no nos dan caja chica, no nos dan todas las prebendas que significan esos votos, porque ningún almuerzo es gratis. El único partido, básicamente hay dos partidos, quizá no nuevos, pero con esquemas diferentes. Por un lado está el MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, y por el otro está Semilla. Y digo relativamente porque no se puede hacer política en este país dentro de estas reglas del sistema con gente totalmente nueva. Siempre vamos a encontrar personajes que ya hicieron gobierno o que ya participaron en política, sea como candidatos, sea como diputados, como alcaldes. Y luego tenemos un cúmulo de partidos impresentables que se mueven, digo yo, entre el folclor y lo que se te ocurra. O sea, ya tener, digamos, a un caibil en las fotos, porque esto da para todo, aquel candidato que sale con su esposa abrazado, pues, sí. Y solo falta que el DPI también vaya a usarlo así. Que le hicieron meme porque uno del DPI. Entonces, que llaman a chista realmente. Sí. Ahí está Roberto Arzú, está Victoria, que llega a recoger sus credenciales al Tribunal Supremo Electoral con una camiseta contra los derechos humanos. Entonces, todos estos candidatos ya, que por cierto tienen una intención de votos mínima, pues ya son parte como del folclor y del aderezo de las alegres elecciones. Causan más risa y pena que otra cosa. Que otra cosa. Y entonces los líderes son 4, pero dependen si participan. Y eso va a depender de la judicialización. Mira, también Sandy Pineda pregunta que si esto de no, que si las reformas electorales es un escudo que no les permite presentar los planes de gobierno. No, no es un escudo. Lo que sucede es de que el plan de gobierno no es obligatorio. Digamos, por razones de mi trabajo de análisis, estuvimos con un colega queriendo captar los planes de gobierno. Nadie tenía. Solo el MLP tenía plan de gobierno. De ahí nadie. Entonces, le pregunto a alguien del TSE, mira, ¿y cómo es posible? Es que no es requisito obligatorio. Wow. O sea, para gobernar este país no es requisito presentar un plan de gobierno. ¡Qué fuerte! Claro, como al final ya se vuelve mucho oso no tener, pues siempre está el patojo chispudo que le dicen, mira, bájate algo de internet, le cambias el nombre, la fecha y más. Y algunos, si le van a pagar un poquito al patojo chispudo, pues mira, mete unas cosas de nuestro partido para que parezca como que lo hicimos. Ajá. Además, una campaña tan corta que es de 3 meses. Tres meses, sobre todo para los estudiantes universitarios como Sandy, saben que es fugaz. Uno entra al semestre y de ahí alguien dice, muchachos, los parciales. Eso es 3 meses. Entonces, definitivamente no da tiempo para estrategia, no da tiempo más que para la descalificación, el ninguneo, el tratar de aplastar a mis oponentes a través de la mentira. Porque la misma judicialización no es que se haya descubierto estrictamente que tenían algún proceso sujeto de judicialidad, sino que muchas veces, bueno, aunque sea espurio, aunque sea con mentiras, atrasémoslo. Y entonces en lo que se averigua que no era cierto, pues ya pasó por un proceso judicial que lo empantana, lo limita e incluso podría dejarlo fuera de la contienda. Y otra cosa, las reformas del 2016 supuestamente iban a ser complementadas con la segunda reforma. Ajá. Que nunca llegaron. Pero hablamos de eso en el otro... Perfectamente. ¿Sí? Bueno, si tenemos que ir a otro corte, José Alfredo, conversando con José Alfredo Calderón, y estamos pues en un análisis de coyuntura electoral 2019, y solamente les recuerdo que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, ahí nos encuentran en nuestra fanpage, nos escuchan por TuneIn, ahí nos buscan como Urbana Radio. Nos está retransmitiendo en este momento en vivo Estéreo Enos punto listendosa miradio.com y desde Twist Castle Live allá en Jutiapa con Rubén Darío Godoy y Radio E de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Tricentenaria Universidad de San Carlos estará transmitiendo este programa el martes 30 de abril, 9 horas y 21 horas. Bueno, vamos allá con Marcia a un corte. Jun ir kaya lan jin lo chubi riba tichue no ya tache la tache lira chule atache lira chule Chue no ya ta che la ta chelira chule ata chelira chule rinilla ongi kagasle rinilla ongi kikasle ni chico piria si kachu karia kenche querida paz, ah, querida paz, nombre a ti Juan, shari bati pahum bachik, pahum esti me estakta, canta peco pan gushne. Sí. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt haciendo un análisis de coyuntura electoral 2019 con José Alfredo Calderón, analista político. También les cuento que es historiador, por eso es que nos da esas preciosas cátedras de historia para que no olvidemos. Un saludito, otra vez saludando a Juan Carlos Divas, que gracias por los saludos. Dice sopita de cebolla de entrada de gallina como plato fuerte. ¡Ah, qué lindo! ¡Chulada! Va, Juanca, ya estás pendiente. Bueno, tenemos preguntas, ¿querés que vayamos a las preguntas? Claro, claro, claro. Bueno, saluditos, querido Werner, un abrazo. Dice una consulta, dice Werner Delgado. ¿Consideran que estas elecciones están iguales o peores que las del 2015? ¿Y aún sigue válido en estas condiciones? ¿No queremos elecciones dados los problemas coyunturales en los últimos días? Pregunta en tres. Estamos peor. Porque el sistema realmente está agotadísimo. Sin embargo, el sistema refleja una gran capacidad de poderse levantar y de parchar de buena forma, porque los resultados están en la votación masiva que se hace. La penúltima y la última votación han sido las que históricamente han sido las más votadas. Entonces, no podemos hablar de un sistema. Todos sabemos que es un sistema agotado, precario, con muchísimas cosas malas y feas, pero sigue funcionando. Sí. Yo hasta las elecciones del 2015 mantuve la consigna, junto con muchísimos compañeros, tú incluido, sí, de que en estas condiciones no queremos elecciones. No queremos elecciones. Pero porque sí, se presentaba una coyuntura, una sí, coyuntura que si hubiese habido más presión del movimiento social, quizás se hubiera podido tener un gobierno provisional y poder arreglar un poco estas cuestiones para poder entrar a crear un verdadero sistema de partidos políticos del cual carecemos. Pero ahora, esto nos conecta con el voto nulo. Yo hice un cuadro y la tasa más alta de voto nulo ha sido cuando ganó Álvaro Colom en el 2007, 3.47. ¿Eso es lo más alto? Lo más alto que ha habido. De ahí está del 2 punto algo para abajo. En esas condiciones, prácticamente lograr un 50% más uno, que es la mayoría absoluta, es histórica y estadísticamente imposible. Pero además de eso, suponiendo de que el milagro se hiciera, porque esta es tierra de milagros, ya vimos, y de cualquier cosa chivalvada para todo, pero suponiendo que se diera, resulta que se repiten las elecciones con los mismos candidatos. Por eso decía, la casa nunca pierde, es como un casino. Y suponiendo que en esta repetición de las elecciones ganara el voto nulo con el 95%, no pasa nada, porque ya la ley no permite una segunda repetición. Y entonces, ante ese blindaje y ante la imposibilidad de romper esta institucionalidad perversa, pues no nos queda más que la única herramienta, y es tratar de llevar... Eso me sonó a canción romántica, aquellas que te destrozan el corazón. No nos queda más. No nos... Y desgraciadamente y así es así, porque y así es en la realidad, babos. Que se va a arreglar algo con estas elecciones, ni en el 2023, ni en el 2027. Pero hay que empezar ahorita llevando... aunque sean seis, que sean como el punto de arranque para ir construyendo. Y el problema es la ciudadanía. ¿Cuántas sí, personas realmente se pueden definir como ciudadanía en Guatemala? Ese es otro tema. No llegamos ni al 0.1%. Gente que lea artículos de opinión, que comprenda los artículos de opinión, que hable y opine de política, pero con algún fundamento y con información veraz y confrontada. Realmente la mayoría de los guatemaltecos están... en el día a día conseguir un empleo porque no tienen, sí, comer porque no tienen y saben que muy la siguiente comida tampoco se va a dar, se les mueren los hijos hasta de disentería, porque en este país todavía se mueren los bebés de causas totalmente prevenibles, y entonces la gente no está para la política, no. Y entonces tenemos una masa ciudadana muy pequeña. Hay que participar, y aunque se vote nulo en algunas planillas, sí, que definitivamente no va, pero hay que tratar de meter algo, porque no todo es malo, por supuesto. Hay gente que yo rescato, lamentablemente, como digo, tienen el contrapeso de que hace el partido, financista, el financista, el jerarca, pero por lo menos en las corporaciones municipales y en las diputaciones, quizá se pueda lograr algo. Bancada mayoritaria, ni soñar, no, no ni se siquiera ve una bancada fuerte. pero simplemente establecer como que un punto de arranque sobre el cual se puedan incluso tejer alianzas, porque ese es otro problema. Ajá. Los cinco partidos que podríamos definir como izquierda, cada uno va como cabecita de ratón, y de ahí tenemos otro montón de partidos que lo que hacen, y por eso digo que es peor ahora en el 2019, porque la gente se confunde más. Sí. Y entonces, ante la confusión, que es el primer estado, lo segundo es, bueno, tengo que votar, y entonces voy a buscar a alguien, porque ni siquiera saben relacionar. Yo en los talleres y en mis clases le pregunto a la gente, ¿me pueden dar el nombre de 3 binomios siquiera de los 24? Nadie. Y te estoy hablando de sectores instruidos, profesionales, muchos de ellos con maestrías. Y si ese segmento está así, ¿qué podemos esperar de otros segmentos que así por el es. Mismo sistema sí. no han tenido instrucción? Mira, tenemos pregunta de Rubén Darío Godoy, de allá de Jutiapa. ¿Cómo despertar a la ciudadanía que no voten por los mismos, si los que están y siguen haciendo leyes a favor de la élite mediocre incrustada en Guatemala? Pues aquí hay dos caminos. Uno es participar, porque una de las grandes victorias del sistema es haber hecho el chish de la política. Chish la política, no se meta. No se meta, sí. Y entonces el no se meta hizo que la gente que pasa 25, 30, 40 años haciendo política haga y deshaga en el sistema político guatemalteco. Entonces hay que participar. Sí, que mire que los partidos, hagámoslo a través de asociaciones civiles, meterse en grupo a un partido que por lo menos no esté tan manchado como los demás. Y lo otro es formación política, sí. que es mi grano de arena. Sí. Y digamos, todas estas conferencias también. Han sido ad honorem, he viajado al interior de la República. No pensé que realmente fuera a tener tanta aceptación, repito, hasta en sectores que uno no se imagina, he estado pues. Ay, qué bueno. Y eso permite que, primero, testear que lo que digo tiene fundamento, porque la claro. gente está muy, pero muy desinformada. Entonces, dos cosas: participar y formarse políticamente. Y luego también, simultáneamente, informarse, que no sea a través de las redes, porque ahora la nueva universidad es el celular, con las redes, con los memes, con las fotos y las noticias fake. Entonces tenemos que partir de esas tres cosas: información, verificar esa información, formación política y participar. Sin esas tres cuestiones, la brecha se va a ir incrementando y las posibilidades de un cambio se van a ir mucho más allá. Muy bien. Otra pregunta de Rubén Darío Godoy. En Jutiapa hay 14 candidatos para la municipalidad departamental y el 50% a reelección por la UNE en los 17 municipios. ¿Qué opinión te merece? Pues esto nos trae al problema de las mismas reformas, que ahí sí que, como dijo la abuelita, por persinarnos nos aruñó. Porque inicialmente, cuando se habló de la campaña anticipada, era para evitar, como por ejemplo Valdizón, que uno lo oía mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena. Pero eso se volvió en contra después, porque candidatos nuevos que querían darse a conocer no podían por esta prohibición. Y resulta entonces que la gente, ¿a quién conoce? A Sandra, a Suri, a Telma y a Yamatei. Y para de contar. Sí. Digamos, si no hay un problema que los aparte de las elecciones, de la papeleta, la única viabilidad son esos 4 candidatos, los demás no cuentan, sí, punto. Sí, sí. Estadística e históricamente está comprobado. Ahora bien, como no se sabe qué va a pasar, Suri por su prohibición, Telma por la situación también que tiene en particular, y que también el mismo sistema, a pesar de que ella es una persona de derecha, dicha en sus palabras. Sí, sí, exactamente. Y a pesar de que Semilla tampoco representa, digamos, un partido revolucionario de izquierda, pero el sistema guatemalteco es tan conservador que no tolera incluso esas expresiones reformistas, aunque jueguen dentro del mismo sistema. Entonces, las reformas de primera generación dependían de una segunda generación de reformas que nunca llegó. Que no llegaron, ¿no? Y entonces estas primeras se quedaron así como muy pírricas, no atacaron la estructura. No. Sí, sigue habiendo transfugismo, porque también el Tribunal Supremo Electoral está muy debilitado y también no con una posición firme. Hoy sí, mañana no, este sí pasa, este no, y entonces resulta que han pasado personajes que paran el pelo. Sí. Y además de esto, hay una perversión general que se ha normalizado. volvemos al tema este del asesinato de mujeres, por ejemplo, ya no asusta a nadie, ni el de los bebés. Entonces, ¿qué necesitamos para que esta sociedad reaccione? Sí, total. En el corto plazo, no nada que hacer. Estas elecciones ya está. Lo que tenemos que hacer es identificar, por lo menos, dentro de los listados de diputados y de corporaciones municipales, porque además el candidato, los binomios que puedan resultar buenos y no van a ganar, lo único que hacen es ser como una locomotora que empuja a diputados y corporaciones municipales. Entonces hay que ponerle atención más a esos listados, sabiendo de que el sistema ya tiene un blindaje tal que va a ganar el que ellos quieran. Yo inicio mis talleres y cierro los mismos diciendo, cuando me preguntan, mire, ¿y qué va a pasar? En pocas palabras, sencillo, lo que las élites quieran y los gringos permitan. Punto. O sea, para que no nos, o sea, dentro de la ilusión, no nos hagamos tantas ilusiones, ¿verdad? Porque es como la patoja que va a pegarle el marido y siempre regresa y no va a cambiar. No va a cambiar. Pero la ilusión siempre se mantiene. Entonces, las reformas fueron en la supraestructura, pero no democratizaron internamente a los partidos, no facilitaron también la construcción de expresiones nuevas. Los comités cívicos quedaron sumamente debilitados, ¿verdad? Y ahora va a ser una participación mínima. Incluso el mismo Juan Francisco Fopa. Solórzano Fopa, no hay modo que arranque. Ahora es mucho más difícil participar desde un comité cívico. Y entonces el resultado de que la UNE esté fuerte es normal. Porque Sandra, el partido UNE lleva 5 campañas desde 1999. Es un partido viejo, con estructura, con tiene historia. Tiene presencia en el territorio. Es el único que creo yo va a poder poner fiscales en todas las mesas electorales. Wow, ¿y de ahí es eso? Ningún otro partido, son miles y miles de fiscales. Y a los fiscales, si no les pagas, no van. Sí. Y el único que lo va a poder hacer es la UNE. Pero es entonces el resultado de que la señora lidera todas las encuestas, de que a pesar que tiene un 49% de antivoto, ahí va, porque yo creo que ella comete un error, dos errores estratégicos creo que fueron fundamentales en esta campaña. Uno, empecinarse en su candidatura. Sí. Hubiese podido poner otra persona que no tuviera tantas colas y de todos modos se iba a gobernar. Sí. Y lo segundo fue atacar a la única persona a la que le hubiera ganado. No seguro, sí. Que esté el Maldana. Que esté el Maldana. Entonces, son dos errores estratégicos que corrigió un poco cuando golpea a Jimmy con esta última reunión en la finca en Jalapa, que fue una forma genial para tratar de quitarse de la vitrina pública y de la grabación que había surgido. No le alcanzó, pero ahí va. La tiene viva. Pero ahí va, Con remaches y con remiendos, pero ahí la tiene pero viva. Ahí va. Entonces, que la UNE vaya a ganar en primera vuelta, es muy probable. Pues yo más que probable ya lo daría por sentado. Si no pasa nada judicialmente, tenemos a Sandra en segunda vuelta, eso lo puedo asegurar. Bien, nuestro querido Juan Cadivas pregunta, ¿podemos esperar alguna sorpresa, entre comillas, de parte del Ejecutivo y Legislativo antes de las elecciones o posterior a estas, según se vaya desarrollando el proceso? Que afecte el proceso electoral indirectamente. Porque las elecciones, precisamente, tanto para las élites como para Estados Unidos, son el mejor mecanismo de darle aire, darle oxígeno al sistema. Entonces sería una tontería, por ejemplo, un rompimiento institucional, un golpe de Estado. Que no vayamos a elecciones y... No le conviene a las élites, porque realmente Jimmy es el menos importante de todos. Sí. Aquí ya cada vez el poder político pasa más al lado del Congreso. Y la gente también comete un error muy seguido. Es que estos políticos, es que la clase política, que es lo que los periodistas nos meten a través de los medios de comunicación. No, la clase política fue inventada por el poder económico. Uh-huh. Porque el poder económico dijo, bueno, lo nuestro es hacer dinero, hacer negocios. Sí. Entonces mejor tengamos grupos de profesionales que se dediquen a la política y que cuiden nuestros intereses. Sí. Lo que pasa es que estos políticos también los extorsionan, sí, en ocasiones y le dicen, bueno, esta ley ya te cuesta tanto, pero si yo te puse ahí y financié tu campaña, sí, pero así están las cosas, pero, y esta otra ley ya no está dentro del pago que me hiciste la primera vez, sino que este ya tiene su propio precio individual. Por eso es de que las élites cometen esta campaña el mismo error, van sin candidato único, como hicieron cuando ganó Álvaro Arzón y cuando ganó Oscar Berche, las élites dijeron, vamos con candidato único, y ganaron. Sí. Hoy no tienen candidato único y por eso tienen que repartir entre muchísimos partidos, con el agravante que muchos no arrancan. Y entonces, aunque no sean sus candidatos de predilección, se inclinan por una Suri o por un Yamatei y por la misma Sandra. Recordemos que cuando el MP presenta la acusación, tardía, pero la presenta, la gente ya se olvidó que el primero que la defendió fue Juan Carlos Tefel, el presidente de la Cámara de Industria y el que acaba de asumir como presidente del CACIF. Eso no es casual. Ya dejó de ser la araña ponzoñosa, de hacer la mujer la malvada. Política. No, ahora hay una nueva malvada. Ahora la mala es Telma, y no es casual que media docena de recursos hayan sido presentados contra ese binomio, mientras que el resto no tuvo ninguno. O sea, el sistema está muy claro de quién es la nueva mala ahora de la película, y la que era antes la mala ahora se convierte en la candidata del statu quo, y por una sencilla razón: a los gringos la palabra mágica que les convence es estabilidad. Sí. Y Sandra se los da. Así como Daniel Ortega en Nicaragua. Dos amigos empresarios acaban de ir y me dijeron, mira, está súper tranquilo, todo el mundo contento. Y el cuate hizo lo que quiso, mató gente, encarceló gente, modificó leyes como quiso, destituyó jueces. Y uno, si no tuviera este conocimiento histórico y político, diría, bueno, y Daniel Ortega, que se sigue asumiendo como marxista, el que fue comandante del Frente Sandinista, el enemigo ideológico histórico del imperialismo yanqui. Pero los gringos están cómodos. ¿Por qué? Porque les da estabilidad. Exacto. Y esa es la palabra clave que ellos quieren en Centroamérica: estabilidad. Y la que mejor, por increíble que parezca, y no estoy diciendo que estoy a favor, es Sandra. Sí. Sus programas sociales pues dan ese barniz de carácter social a la gestión, y por aparte le da libertad de negocios a los empresarios y todo el mundo contento. Por supuesto, contentos a nivel de las élites. Todos los demás somos espectadores de una obra de teatro que nosotros no hicimos, y lo que hacemos es pagar entrada. Vamos a ir a votar, pero no a elegir. Pero no a elegir. Roxana lo dijo muy clarito. Las decisiones en política se toman en un cuarto de hotel alrededor de una cama. Lo dijo ella. Sí, total. Yes, sí. O sea, no hay pierde. No hay pierde. ¿Algo más para cerrar, querido José Alfredo? Hemos llegado al final del programa. Bueno, pues a mí realmente me tiene preocupado la desmovilización social que hay. Sí. Luego, cómo nuestros mismos líderes sociales caen en el juego de las alegres y en la desmovilización, porque el corazoncito electoral se les empieza a funcionar y a latir más fuerte, sabiendo que no va a pasar nada. Y pues ojalá que después de las elecciones, porque la buena noticia es que esto es como la vacuna, que hacemos tanta laraca y que ay, me va a doler, y que y peor, se me va a quedar chichón ahí, y al final de cuentas, cuando uno siente, ya le pusieron la vacuna. Sí. Pues así van a ser las elecciones. 3 meses pasan rapidísimo. Pero que ojalá que después de estos 3 meses le entremos en serio a la formación política. Lo he dicho hasta la saciedad, hay formas de hacerlo, pero también muchas de las respuestas es que no tenemos dinero, es que tal vez con un proyecto de la cooperación, y todos sabemos que la cooperación tiene también su propia agenda. Total. Debemos construir escuelas de formación con cascaritas de güero güero. Habemos muchos académicos dispuestos a aportar, y hay que trabajar con jóvenes. Sí. Y que nosotros los viejos entendamos de que nuestro aporte es en ese sentido, y ya no tratar de asumir liderazgos que ya están pasados de moda. Ahora le toca a las juventudes, pero las juventudes también necesitan formarse, informarse y participar. Sí, muy bien, José Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, que vengas a visitarnos aquí a Radio Urbana. Saluditos a Janet Jiménez, un abrazo, también un abrazo a Luis Ronaldo Parada Gaitán, que nos escucha allá en Canadá. Y pues bueno, este fue el 1490.gt, haciendo un análisis de coyuntura electoral 2019 con nuestro gran amigo José Alfredo Calderón, analista político. Mi nombre es Isabel Juárez, y allá en controles nos acompañó Marcia Mejía, y nos escuchamos pronto por Radio Urbana, radicalmente democrática.